Mire usted, hemos trabajado en ello. Y hemos dedicado tiempo esta noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Con talante y buen gusto. Hemos abierto una línea de investigación con unos terroristas pancartistas. ¡Ole, por favor, de que ya has estado! Perdona que te diga, perdona que te piense, perdona que te escriba, que esto es democracia, España desde mi infancia. Eres un engaño y decir con esto apaño errores de otros años. Cansado de estar en una sociedad sucia, de ver como políticos se convierten en furcias. Harto de secuaces, a ver qué coño haces. Si no eres político, picoleto, estás entre sus fauces, vendido. A ver qué has conseguido, pagar con tus impuestos un servicio mal servido. El sentido de esta falsedad es que ellos se respaldan y lo llaman igualdad. 11M, nunca se sabrá, la verdad está allá afuera. El problema, la sociedad desde el inicio haciendo esclavo, hoy en día tareado, porque esos hombres maniatados comenzaron su rebelión. Una rápida estrategia para frenar la avalancha y comenzar a sus anchas una masiva destrucción. España humildere, que por carencia de poderes te acercaste al más grande matando a hombres y a mujeres. El poder está en tus leyes y la fuerza en tu parlamento. Respóndeme España ahora, porque lames el culo a un prepotente hijo de puta americano descontento. Respóndeme si puedes y luego perdona que te diga que... Perdona que te diga, me perdona que te piense, me perdona que te escriba, que esto es democracia, España desde mi infancia. Eres un engaño y decir con esto apaño errores de otros años. Perdona que te diga, me perdona que te piense, me perdona que te escriba, que esto es democracia, España desde mi infancia. Eres un engaño y decir con esto apaño errores de otros años. Desde antaño voy contra tu política y no mancha mi crítica. Tu mierda que salpica, esto te pica, te arrasca, parece que te ataca. Cuando llega la hora de la verdad y del bolsillo te gastas, fraude, pues la cartera no desborda. Murcia pide agua y que le jodan porque estorba. Zapatero no se asusta y por ahora no es su norma salvar una plataforma si 16 ya se conforman. Con la ley, con la reforma, a la mierda con la forma. Prefiero morir de pie que vivir siempre con sus normas. Tengo las hormas, encontraste mi zapato y ahora en poco rato damos la vuelta a las tornas y sin aparato, que sale barato. Y es que ahora en España la libre expresión la defendemos solo cuatro, muertos de hambre por el trato, mientras que tú ganas pasta y chupas lo que haga falta. Yo conto a mi gata, contra ti nunca habrá bata, nunca habrá bata, así que te... Perdona que te diga, me perdona que te piense, me perdona que te escriba, que esto es democracia, España desde mi infancia. Eres un engaño y decir con esto apaño errores de otros años. Perdona que te diga, me perdona que te piense, me perdona que te escriba, que esto es democracia, España desde mi infancia. Eres un engaño y decir con esto apaño errores de otros años. No me empeño en tener un país de buenas raíces, pero si lo está el alcohol, que los porros se legalicen. Subrayemos estos matices, date cuenta, cruda España. Tú me multas por los porros y en tu corro fuman todos, que no me engañas. Me cago en todas tus entrañas, tus electores te creen. Yo no me trago tus patrañas, ¿te extraña? Aprende bien la profecía de que un pollo con un micro barrerán tu hipocresía. De satisfacción salir en este CD. Salir en este CD.